A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Que abandona por la noche en la maná, es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos le bañan de plata, y el torito que es bravío de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. Este toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná, es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos le bañan de plata, y el torito que bravío de casta valiente, abanico de colores parece en su pata. Esa luna coquetea con el toro. Bueno, la luna y el toro. Hemos escuchado esta canción con Joselito y con ello hemos tenido el gusto de complacer a don Oscar Rubén Soch, allá en la colonia Landívar, en Guatemala. 10 de la mañana con 24 minutos, vamos a platicar ahora de la Guatemala que muchos no conocimos, porque claro, hace más de 100 años. De los edificios que ya cumplen 100 años en la capital de Guatemala, realmente quedan pocos. Unos fueron borrados por la acción de los elementos naturales y otros por la piocha del hombre, por la mano del hombre. Gran patrimonio urbanístico que se ha perdido para siempre ante la negligencia de autoridades y leyes que no se han cumplido. Por ejemplo, la Casa Yurrita, esta es una bella residencia que se ubica en la Sexta Avenida de la Zona 2 de Guatemala. Fue estrenada en el año de 1910. Este edificio funciona actualmente. Aquí funcionan las oficinas del Tribunal Supremo Electoral. Casa muy antigua, de un gusto exquisito, que sigue siendo uno de los edificios emblemáticos de la capital de Guatemala para las personas que quedan pues, y que quieran conocer. Esta está situada sobre la Sexta Avenida, a escasas 2 cuadras del Parque Jocotenango. Dicha casa perteneció a la familia Yurrita y actualmente podemos disfrutar de su particular estilo de construcción. Este año se va a cumplir 112 años de su inauguración. La Casa Yurrita, principalmente la del edificio donde se ocupa el Tribunal Supremo Electoral. Todavía está este recuerdo del siglo pasado. Bueno, vamos a continuar con el programa a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a saludar cordialmente a don Jesús Soto, es decir, a Efraín Hidalgo, que nos sintoniza en Salcajá, saludando a don Jesús Soto, a don César Villegas y también a Jenny Hidalgo, nos sintonizan en Salcajá y les vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Quiero gritar, quiero implorar, y ya no puedo. Tanto sufrir, tanto llorar por ti. Siento latir tu corazón cerca del mío. Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué. Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma. Vuelvo a creer que existe amor y tú. Quiero seguir soñando en ti, porque te quiero. Quiero creer que nunca más ya tú te irás. Pero al mirar la realidad, mi alma llora. Tú ya no estás y nunca más yo te veré. Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma. Tú ya no estás cerca de mí. ¿Por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero. No puedo más soportar esta pena tan honda. Al escuchar en mi soledad tu voz, tu voz, tu voz. La participación del recordado Jackie Javier Solís interpretando Tu Voz a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos platicando de la Guatemala que muchos no conocimos, por sus edificios que tienen más de 100 años de vida. Fíjense que también el edificio de la propiedad inmueble, que fue construido durante la gestión del presidente José María Reina Barrios, a finales del siglo XIX. Durante muchos años funcionó en este lugar el edificio de la propiedad inmueble y posteriormente, desde 1983, se usó para el funcionamiento del Museo Nacional de Historia, que dirige a la fecha el licenciado Miguel Ángel Álvarez Arévalo. Está situado precisamente en la esquina de la 10ª avenida y 9ª calle del Centro Histórico en la capital de Guatemala. Pues aquí está precisamente este edificio de la propiedad inmueble. Vamos a seguir con ustedes platicando y también saludando a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Estamos saludando a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona número 4. Y la invitación también para que mañana a partir de las 6 de la tarde, pues ustedes puedan asistir al Santo Rosario con motivo de aproximarse la festividad en honor a la Virgen de Lourdes. Esto será el Santo Rosario en la gruta de la Casa Hogar del Niño Minusválido, y el día que es el Día de la Virgen, el sábado 11, a partir de las 11 de la mañana, Santa Eucaristía. Los invitamos a que ustedes participen de esta actividad. Estamos saludando también de parte de Monchi de Morales, que nos sintoniza en Salcajá, para doña Regi Estrada, ya que el próximo sábado estará celebrando el día de su cumpleaños. Saludos también para doña Edel Rodas, que nos sintoniza. Y ahora vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Sonora Santanera con Perfume de Gardenias. Con esta canción hemos tenido el gusto de complacer. Saludos para don Julio Menchú en la zona número 4. Así también complaciendo los deseos de Efraín Hidalgo en Salcajá, saludando a don Chusito Soto, don Jesús. También para César Villegas y también para Jenny Hidalgo, que nos sintonizan en Salcajá. Y platicando de la Guatemala que no conocieron muchos, no conocimos la estación también del ferrocarril, el edificio sí ha cambiado mucho tomando en cuenta su estructura original tal y como lucía en los años de su inauguración en 1904. Fue punto principal de viajeros en la época de oro de los ferrocarriles. Lamentablemente el ferrocarril desapareció y hoy nos conformamos con tener el Museo del Ferrocarril y un edificio distinto al que era el original. Contiguo a este inmueble funciona también, por espacio de 100 años, la Plaza de Toros Colonial en los años de 1818-1918. Así es. Pues el Cementerio General también presta sus servicios a la colectividad desde 1881, cuando fue inaugurado y fue sepultado el primer cadáver procedente del Hospital San Juan de Dios, esta persona fallecida en vida, pues respondía al nombre de Ignacio Zamora, quien era originario de Sololá. El cementerio general, pues cumplió ya casi, si recordamos, en el año 2011, recordamos que cumplió 130 años de existencia y de servicio a la sociedad de Guatemala. Ya precisamente en este año, pues se van a sumar ya los 140 y tantos años del cementerio, que también es otro de los lugares que tienen más de 100 años de haberse inaugurado. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y vamos a complacer a nuestros amigos que nos están sintonizando allá en San Juan Ostuncalco. Por cierto que San Juan Ostuncalco estuvo de fiesta el día de Candelaria, el día 2 de febrero. Es patrona también de San Juan Ostuncalco. El primer patrón es San Juan, su segunda patrona, Nuestra Señora de Candelaria. Y este fin de semana se va a celebrar la octava, como le llaman allá, la octava en honor a la Virgen de Candelaria. Allá en San Juan Ostuncalco nos está escuchando doña Zoila Rodas y le vamos a complacer con esto que dice así. Divina ilusión que yo forjé, un sueño fue que no se realizó. Sin tu calor mi alma morirá pensando siempre en ti, dulce amor de la vida. Recuerda mi bien lo que tú y yo soñamos siempre para nuestro amor. No puedo más, siento que se desgarra, pues le faltan las caricias y los besos de tu amor. Ven, dulce bien, dame la ilusión de saber que al fin de mi ser. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.

todos dicen que suave, que suave. La boa, la boa, la boa, la boa. Ya los locutores lo saben, lo saben. Y los periodistas lo saben, lo saben. Ya los ingenieros lo saben, lo saben. Todos los del poli lo saben, lo saben. Ya todos los pumas lo saben, lo saben. Todos los rebeldes lo saben, lo saben. Los que están oyendo lo saben, lo saben. Los que me faltaron lo saben, lo saben. Y la santanera no sabe, no sabe. La boa con la sonora santanera. Y fue para complacer a Claudia, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, ya el próximo, vamos a ver, martes 14 de febrero, nuevamente otro día más dedicado al amor, al cariño, el día de San Valentín. Fíjense ustedes que el gran, en gran parte de en las grandes lugares precisamente del mundo, este 14 de febrero es motivo de alegría de muchas personas. Esperan con mucha ilusión recibir una tarjeta, un regalito de amigos, especialmente de su pareja sentimental. Sobre cartas y tarjetas se adornan con corazones, cupidos y otros motivos alusivos al amor. De esta forma se celebra el Día del Cariño, el Día del Amor en otros países de Occidente, incluyendo en Guatemala. Sin embargo, en otras partes del mundo se celebra en diferente forma. Por ejemplo, en el Japón, las mujeres acostumbran gastar grandes cantidades de dinero para comprar pequeñas cajas de bombones y obsequiarlas a cada uno de los compañeros de trabajo o también a varones. Así dice la historia, a varones. Las muchachas compran lo que los japoneses llaman hirichoko o bombones obligatorios con motivo del Día del Cariño. Vamos a platicar de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, ya que el próximo martes se estará celebrando el Día del Cariño, el Día del Amor. No sin antes, el lunes 13 de este mes, precisamente de febrero, el día 13 estaremos en la capital centroamericana de la fe, llevando hasta sus hogares, hasta donde nos estarán sintonizando, la Santa Eucaristía con motivo de los 76 años de Radio TGD. Los invitamos a que nos escuchen a partir de las 10 de la mañana con 30 minutos. Así también quiero invitarles, ya que el día siguiente es el Día del Cariño, 14 de febrero. Vamos a complacer. Vamos a complacer con mucho gusto. Vamos a ver quién nos pidió. Estelita Mendoza, doña María Estela Mendoza en la zona 3, nos ha pedido una canción que se la vamos a incluir despuesito de nuestro corte comercial. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Te ayuden a olvidar. quizás cuando te pregunten por mí y me recordarás, te olvidarás de mí, lo sé, por eso es que te pido tan solo que no me olvides así. Sonreirás cada vez que te porque lo nuestro acabó, y quizás dirás que fui tan solo un amigo más. Te olvidarás de mí, lo sé, por eso es que te pido tan solo que no me olvides así. Tú sabes que te quiero, porque tratas de olvidar. Yo recuerdo cada instante desde que te conocí. Trataré y quizás un día también podré olvidarte así, aunque sé que podrá pasar el tiempo y siempre te amaré. No olvidaré cómo te amé, por eso es que te pido tan solo que no me olvides así, tan solo que no me olvides así. Que te pregunten por qué lo nuestro acabó, y quizás dirás que fui tan solo un amigo más. Te olvidarás de mí, lo sé, por eso es que te pido tan solo que no me olvides así. Tú sabes que te quiero, porque tratas de olvidar. Yo recuerdo cada instante desde que te conocí. Trataré y quizás un día también podré olvidarte así, aunque sé que podrá pasar el tiempo y siempre te amaré. No olvidaré como te amé, por eso es que te pido tan solo que no me olvides así, tan solo que no me olvides así. Bueno, hemos escuchado la participación de Fernando Calle con esto que se llama No me olvides así, complaciendo a doña María Estela Mendoza a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, siempre por la emisora de la familia. Esta mañana ya platicando con ustedes lo que es el día del cariño, el día del amor, que se aproxima este próximo martes 14 de febrero, el Día del Cariño, que es una fiesta pagana cristianizada con origen en la antigua Roma, en la que se adoraba al Cupido, dios del amor, conocido en Grecia como Eros. Esa fecha también se celebra en Guatemala, donde además ha florecido y con pujante industria de producción de rosas. Esta es una época importante para productores y vendedores de rosas, porque en todo el mundo se ha incrementado el consumo de estas mismas. Un ingeniero de flores en la finca Mayacrops, en Parramos, Zacatepeques, comentaba que en Guatemala funcionan unas 10 fincas dedicadas al cultivo de rosas para exportación, cuya producción en esta fecha se preparan desde el mes de noviembre. Agrega que las empresas exportadoras, cerca de 80% de Europa, Estados Unidos y Centroamérica, el porcentaje restante se queda para abastecer el consumo interno. Así también una de las administradoras de la finca Siembra Visión en Santo Domingo Xanacoj, Zacatepeques, comentaba que regularmente se inicia la exportación para la temporada del Día de San Valentín, el día 22 de enero, y la concluyen en la víspera de la festividad, mientras que para el mercado local la venta se concentra los días 13 y 14 de febrero, el día del cariño. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer Mario Morales, San Juan Ostuncalco. A Mario Morales allá en San Juan Ostuncalco le complacemos con esto que dice así: canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Nos falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Nos falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien. Bueno, hemos escuchado con la participación de Eddie Gourmet y Los Panchos esto que dice Nosotros, Nosotros, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense que en estos días especiales en que los regalos son la mejor forma de decir te quiero, vale la pena preguntarle qué hay detrás de esas demostraciones de afecto. Porque se hace un obsequio que significa para quién lo entrega y qué efecto tiene en la persona que lo acepta. Un presente nos recuerda a quien nos dio y la fuerza precisamente los lazos de amistad, de amor con él o con ella. Pero puede ser una trampa o transformarnos en rehenes del donante. al generar en quien recibe la obligación de responder de manera similar, como por ejemplo perfumes, joyas, ropa, música romántica, bombones, flores, cosméticos, bebidas, la lista de obsequios que intercambian las parejas o aspirantes a compartir su vida durante estas fechas han señalado que es tan variada. Según los psicólogos, como los las posibles motivaciones que lleva a una persona a regalarle algo a la otra. Nadie duda que fechas como San Valentín, el día de San Valentín, el día de la madre o del niño, día de Navidad o Reyes, y eventos sociales como un aniversario, un cumpleaños, una boda, son sinónimo de regalo, pero el sentido de los presentes es más difícil de desentrañar de lo que parece, y para explicarlo hay que recurrir a la psicología social y a la antropología cultural. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer con esto que dice así. Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad. Como aquí en la boca llevarás sabor a mí. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y fue para complacer a Mario Morales allá en Salcajá, no, en San Juan Utuncalco. El alcoholismo es un problema que tiene solución. El Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ofrece tratamiento médico, psicológico y espiritual. Servicio de enfermería a las 24 horas con personal calificado para hombres y mujeres, con la asistencia personalizada de Casimiro Sánchez, Enrique Chaclán, la enfermera profesional Lourdes Sapún, capacitados y experimentados en el problema del alcoholismo. Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ubicado en la misma dirección desde hace más de 20 años, 20 Avenida, Diagonal 11, esquina, a una cuadra de la Iglesia del Calvario. Teléfono 77-65-1439. Vamos a complacer, vamos a seguir con ustedes y después seguimos hablando del Día del Cariño, del Día de la Amistad, del Día del Amor. Y vamos a complacer. ¿Cómo han pasado los años, Rocío Duque? Vamos a complacer a nuestros amigos que nos están sintonizando esta mañana y, claro, vamos a desearle lo mejor a través del programa. Saludos para don Max Tesó y también para su esposa escuchando el programa, y les vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. ¿Cómo han pasado los años?, dice Rocío Dúrcal. Bueno, pues vamos a irnos al corte comercial y luego regresamos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.